hoy la ciudad durmió, sonó el despertador y sentí que hoy voy bien. Hoy el sol me conquistó, entró por mi colchón, un vaivén y me voy. Ya no hay marcha atrás, sola en este ver, giro sin pensar. Nunca más. Despertador y sentí que hoy voy bien.